A continuación, una producción de Arepito Radio para IV Identidad Venezuela. Los titulares más relevantes en cada región del país, la visión internacional de Venezuela y todo lo relacionado con los venezolanos en el mundo entero. Arepito Radio. Arepito Radio. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Arepito Radio. Hoy es miércoles 20 de octubre de 2021. Desde Caracas, Venezuela, narra para ustedes Lila Moreno. Comenzamos. Centros comerciales empiezan a planear actividades especiales de cara al Black Friday. En Anzoátegui, explosión en planta compresora de PDVSA afectó suministro de gas doméstico. Anuncian reanudación de trabajos del tramo Guarenas-Guatire del Metro de Caracas. Nicolás Maduro designa nuevos ministros en su gabinete. Internet gratuito en las escuelas y pasaje estudiantil digital. Las promesas de Maduro para el regreso a clases presenciales. Tibisay Lucena designada como ministra de Educación Universitaria. El CNE aprobó la normativa de campaña y propaganda para las elecciones del 21N. Advierten que Venezuela atraviesa el peor momento de la pandemia. Venezuela tiene solo una unidad de radioterapia pública activa para tratar cáncer de mama. Fedecámaras apoya la flexibilización total en noviembre y diciembre, mientras se cumplan con las medidas de bioseguridad. ONGS nos ayuda, denunció que pacientes con cáncer de mama viven un viacrucis en busca de medicamentos para sobrevivir. Alertan sobre aumento exponencial de contagios por COVID-19 en trabajadores del sector salud. Jubilados, pago de un mes de aguinaldo y uno de pensión son una burla. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia que los policías venezolanos están a la caza de periodistas. Academia de Ciencias alerta que las escuelas son núcleos de transmisión del COVID-19. Y bien, amigas y amigos, de esta manera llegamos al final de nuestra emisión por el día de hoy. Desde Caracas, Venezuela, narró para ustedes Lila Moreno. Vuelve a escuchar Arepito Radio en los próximos 120 minutos por IV Identidad Venezuela. 100% tu país.